conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar. Mi gran amor, luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Pone un spot común. ¿Eh? Pone un spot común, si quieras. ¿En la radio o en...? En la red, no sé, en la radio. ¿Quién está diciendo que no está? ¿Quién dice eso? Recuerdos muy tristes me quedan. La RNA. Al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Ay, luna. ¿Por la colectiva sale? Ruégale que vuelva y dile que la quiero. Acá no lo puedo chequear. En la orilla del mar. No me deja. No me deja chequearlo. Tenemos un problema en la página. Hay 237 invitados en línea, cosa que es absolutamente imposible. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Vamos, mi vida, me tenés que avisar.